pueblos sacudidos por gobiernos asesinos que engañan y saquean a la gente sin parar. Son las señales del mundo globalizado, la guerra, el terrorismo y un sinfín de atentados. Puede que estén los estados, solo están manipuladas por señores de corbata que no dejan de robar. Tampoco les importa el futuro del planeta y la madre naturaleza que no para de llorar. Y así pasó en Irak, y así pasó en Vietnam, y así pasó en Afganistán, y así pasó en toda África, y así pasó en Bagdad, y así pasó en Kuwait, y así pasó en Pakistán, y así pasó en toda América. Y dice, ¿cuándo habrá paz? ¿Cuándo habrá paz? ¿Cuándo habrá paz? Dígame, Mr. Sam. ¿Cuándo habrá paz? ¿Cuándo habrá paz? ¿Cuándo habrá paz? Dígame, Mr. Jackass. Cientos de traidores en las multinacionales, siendo tan trabajadores con total impunidad. Que pasa la vida regalando tu energía, aumentando capitales que nunca disfrutarás. No les interesa si hay comida en tu mesa, si llegas a fin de mes o si el dinero no te da. La injusticia, la avaricia, la codicia y la malicia, engranajes del sistema que no deja de rodar. Y así pasó en Irak, y así pasó en Vietnam, y así pasó en Afganistán, y así pasó en toda África, y así pasó en Bagdad, y así pasó en Kuwait, y así pasó en Pakistán, y así pasó en América Latina. Y dice, ¡pum, pum! En el infierno van a arder, ¡pum, pum! En el infierno los vamos a ver, ¡pum, pum! En el infierno van a arder, ¡pum, pum! En el infierno los vamos a ver, ¡pum, pum! En el infierno van a arder, ¡pum, pum! En el infierno los vamos a ver, ¡pum, pum! En el infierno van a arder, ¡pum, pum! En el infierno los vamos a ver. En el infierno vamos a ver a todos esos dirigentes que están sembrando el pánico, que están creando un terrorismo de Estado, que están saqueando a pueblos enteros, porque estamos en apoyo a Wirikuta y a todas las reservas indígenas. Así estaremos, resistentes, hasta la victoria siempre, señores. Gracias. ¿Cómo está la bandita esta noche? ¿Estamos bien? Qué bueno está la banda que se descolgó. Es para nosotros un placer estar aquí por primera vez en el Chanti Olín. Esto recién empieza, señores. Esto se llama Coming Soon. Transmiran la furia de un día laboral, rocas en tu espalda de palacios que no tendrás lamento, sustento, cobijo. Yo me aflijo por las horas de cariño que no llegan a tus hijos. El trabajo y el esfuerzo representan al obrero, la miseria y la pobreza, la sangre del dinero, la mente negligente de un patrón indiferente. Solo te llevan a la línea de frente. La tierra reseca a tus manos, una vez más plantando la semilla que nunca cosecharás. El sol en la frente es la señal latente de tanta injusticia que vive mi gente. Walking down this holy ground, the holy ground, under the chance under the moon, fighting hard for the promise, oh, for the promise, the victory is coming soon. Coming soon, coming soon. Walking down this holy ground, the holy ground, under the chance under the moon, fighting hard for the promise, oh, for the promise, the victory. Valores devaluados que no quieres olvidar. La mayor riqueza que tú tienes es la moral. No compras ni vendes esa, solo la aprendes cuidando tus principios, siendo buena gente. Madurar con sentido es solo asimilar pesos en tu alma que nunca te dejarán. Cuando tu comida sepa dolor, sabrás de la importancia de dar amor. Walking down the holy ground, the holy ground, the chance under the moon, le demon. Fighting hard for the promised land. Oh, for the promised land. Victory is going so it's coming so, coming so. Walking down the holy ground. To the holy and ground. The chance, another moment. Under the moon. Fighting hard for the promised land. Oh, for the promised land. Victory is going so. ¿Qué clase de sistema es este? En donde no hay justicia. En donde quien gobierna es gobernado por la avaricia. En donde el ser humano ya no está sino un número más. Interminable lista de estadísticas que calcular. ¿Qué clase de sistema es este? Lleno de olvido. Lleno de indiferencia, de muerte y de racismo. Esto es un crimen, esto es un genocidio. Pero con conciencia y arte vamos cambiando el destino. Walking down the holy ground. Fighting hard for the promised land. Oh, for the promised land. Victory is coming soon. It's coming soon, coming soon. Walking down the holy ground. The holy ground. The chance under the moon. Oh, under the moon. Fighting hard for the promised land. Oh, for the promised land. Victory is coming soon. Walking down on the holy ground. The blood shines under the moon. Fighting hard for the promised land. The victory is coming soon. Coming soon. Uh-huh. Coming soon. Hey, it's coming soon. Whoa, yeah. A victory is coming, coming soon, coming, coming, uh-huh. Coming, coming. Whoa, victory is coming, coming soon, coming, coming, coming, coming, coming soon. Gracias, señores. Yeah. No suena mal, no suena mal. Bueno, ¿cómo estamos? Seguimos. Una más. La canción que continúa se llama No suena mal. Esta canción es nuestro primer sencillo y espero que a ustedes tampoco les suene nada mal. Ya suena, ¿no? Chido la bandita, los compas. Que siempre están, que siempre aguantan. A ver, todos esta mano arriba, por la justicia y la igualdad del pueblo, porque solo el pueblo puede gobernar al pueblo, señores. Right. No seas un wicked man, wicked man, wicked man. No seas un wicked man, wicked man. Juzgar al genocida dirigente y devolverle la vida a la gente no suena mal. Tomar un canal informativo y dar noticias de modo objetivo no suena mal. El coro dice, nada mal. Respetar los derechos animales y los que abusen que estén en los penales no suena mal. Dignificar en la lucha campesina en cada pueblo de América Latina no suena mal. Y en Wirikuta, nada mal. Sos tan solo una pieza para los directivos que manejan rompecabezas. No, no les va a importar mientras a su causa no deje de apoyar. Ya serás recompensado, quédate callado y serás bien remunerado. No, no lo van a parar, aunque lo consciente que no deja de olvidar. Sé que se dice muy fácil, pero parado no te vuelves un mártir. No, no nos van a parar, salgamos a la calle todos a pregonar que todos queremos ser cambios y tantas injusticias que se probemos a diario. No, no nos van a parar, aunque lo consciente que no para de gritar. Borrar el coraje y la amargura de todo hombre que vivió la dictadura no suena mal. Derrumbar todas las fronteras y que se viva libre sin barreras no suena mal. Como dice el coro, nada mal. Aceptar todas las religiones y que se unan en un mundo las naciones no suena mal. Educar a los hijos con conciencia, porque el planeta es su mejor herencia, no suena mal. ¿Cómo? Nada mal. Mantente resistente en la línea de frente. Sos tan solo una pieza para los directivos que arman el rompecabezas. No les va a importar mientras a su caso no deje de apoyar. Que ya será recompensado, quédate callado, será bien remunerado. No van a parar, aunque lo consciente que no para de gritar. Sé que se dice muy fácil, pero parado no te vuelve su martín. No nos van a parar, salgamos a la calle todos a pregonar. Que todos queremos el cambio, sin tantas injusticias que siempre vemos a diario. No van a parar, aunque lo consciente que no para de gritar. ¡No para! Este es el Frontline, guerrilla sonora. ¡Hey, hey! Este es el Frontline, cantando de ahora. ¡Sí, sí! Este es el Frontline, guerrilla sonora. ¡Hey, hey! Este es el Frontline en el Chantiolín. ¡Ahora! F-R-O-N-T-L-I-N-E F-R-O-N-T-L-I-N-E F-R-O-N-T-L-I-N-E F-R-O-N-T-L-I-N-E. Gracias, señores. De coraza, chingón. ¿Vamos bien? Una más. ¿Cómo está la banda esta noche? ¿Vamos bien? Vamos a relajar un poquito con eso que dice así. Sean bienvenidos todos a esta aerolínea. Siente que tus pies ya no tocan el suelo. Hoy lo empieza a volar 1-4. Ondas te recorren, fluyen por tus huesos. Viaje de excesos, ya no seremos presos. Fonético, Atlético, Atlético, me intentético. No fue un viaje pactado, acertado. Peludo, pelado, pelintentado. Aerolíneas del Frente les agradece haber volado con nosotros. Esperamos acompañarlos en su próximo destino. Gracias, señores. Para sentirse bien donde quedaron los valores. ¡Olvidarse en el ayer! Por eso te sentís más fuerte cada día, demostrando más y más una zurda rebeldía, consumiendo todo lo que deben todos consumir, preguntando cuántos viven mal o empiezan a morir. ¡Hey! ¡Hey! Chido, gracias, canales. Chingón. Bueno, la canción que continúa es una canción de amor. ¿Qué hueva o no? Una canción de amor, pero no solo cantemos al amor de pareja, sino también al amor al prójimo, al amigo, al vecino, el amor a la madre naturaleza, el amor a uno mismo. Esta canción se llama Al Final. Nos cruzó una tarde de verano y en unas pocas horas supe que hubo algo. Culpamos al destino o alguna otra magia, solo vos y yo y de testigo la playa. Ese momento terminó sin dejar toda ilusión. Yo vivía lejos, era la condición, pero fue más fuerte lo que nos pasó. Qué ironía que al final la distancia nos unió. Vos te la jugabas para así vivir conmigo, para decir que sí sobraban los motivos. Al final de un año todo se terminó. Todavía me pregunto, ¿qué nos sucedió? Y así sigo luchando, olvidando acordándome de vos, saboreando el trago amargo, ajá, esperando encontrar entre la gente, la gente, alguien especial, alguien diferente, buscando en otros rostros a esa mujer que estaba en mi cama al amanecer. Y todo fue en vano, me hice mucho daño, pues nadie como tú estuvo a mi lado. Y ya no tiene caso hablar del pasado, ambos no queremos seguir separados. Ahora seré yo el que se la juegue, ganarle al reloj que nunca se detiene. El tiempo ha pasado y te sigo extrañando, no voy a arrepentirme dentro de unos años. Quiero estar contigo, ese es mi deseo, y si es necesario empezaré de cero. Tengo que saber si tú sientes lo mismo, porque si es así yo salto al abismo. Estoy tapando con un dedo el sol, tapando el sol, tapando el sol, solo para sentirme mejor. Esa es tu alegría sonora que dice Jolín, sacando la mala energía, la mala vibra, sácanalo pa' afuera, chalo, chalo, pa' chalo, pa' afuera con esto que dice así. Vamos a sacudir pa' fuera, pa' fuera. Vamos a sacudir pa' fuera, pa' fuera. Vamos a sacudir pa' fuera, sacudiendo el polvo de cualquier manera. Hey, deja que te lleve la marea. ¿A dónde? Deja que te lleve la marea. ¿A dónde? Deja que te lleve la marea. Para ahogar los llantos, para ahogar las penas. Vamos a ahogar los llantos, las penas. Y dale, dale que va. Dale que va, te digo, dale que va. Siempre caminando y podemos volar. Dale que va, te digo, dale que va. Siempre pensando y podemos soñar. Dale que va, te digo, dale que va. Siempre caminando y podemos volar. Dale que va, te digo, dale que va. Siempre pensando y podemos soñar. Por eso. Canales. Venga. Bueno, la siguiente canción es un merecido homenaje a esos medios monopólicos, invasivos, intrusivos de comunicación que nos dicen que pero no debemos consumir. Para todos esos medios que fabrican artistas de microondas, para todos ellos va esta canción y sigamos apoyando al rock independiente, a la música alternativa, autogestiva, como lo es este Chanti Olin. Va para ustedes. Todo por estar conmigo. Esta canción está dedicada a ti, querido televidente. Este es el reggaetón que quieres ser y lo escucha también tu mamá, pero necesita. Come, come, come, come mierda. Come, come, come, come mierda. Come, come, come, come mierda. De arriba y de abajo todo el mundo come mierda. Come, come, come, come mierda. Come, come, come, come mierda. Come, come, come, come mierda. Familia y vecindario, todo el mundo come mierda. Todos lo sabemos muy bien, al derecho y al revés se te puede ver la piel de borrego, siguiendo a la manada con bozal. Porque no podés reír, porque no podés llorar. Se ve duro y directo, te vende el amuleto para el cuerpo más esbelto, que nunca lo tendrás, que nunca lucirás. Comprando más placebos tu salario te gastás. Casa de Ronald, pizza de Papa Juan. Chatarra americana solo sirve para engordar. La moda es enseñar un cuerpo espectacular. Si no te da pa' la limpo, me quita el dolor y vomita. Dice Fräulein de Ría Sonora. ¿Cómo? ¿Cómo? Come, come, come, come mierda. Come, come, come, come mierda. Come, come, come, come mierda. De arriba y el de abajo todo el mundo come mierda. Come, come, come, come mierda. Come, come, come, come mierda. Come, come, come, come mierda. Y a vecindario todo el mundo come mierda. Fútbol y goles, novelas y actores, mostrándole al mundo que somos cabrones. Al pueblo tortillas, al pueblo frijoles, la plata que sobra pa' los teletones. Gripe mexicana, coca y marihuana, narcos y secuestros en primera plana. Y el fin de semana, la iglesia cristiana te hace el milagro. Ya no queda más opción, prenda la televisión, 24 horas al día la mejor programación. Para el circo Don Francisco, la mentira con Cristina, la mejor diversión. Televisa y Univisión. Come, come, come, coco mi mierda. Come, come, come, coco mi mierda. Come, come, come, coco mi mierda. De arriba y el de abajo, coco mi mierda. Come, come, come, coco mi mierda. Come, come, come, coco mi mierda. Come, come, come, coco mi mierda. Más impuestos cobra el fisco del gran robo nacional. Dale un tercio de tu sueldo al pinche cerdo pa' tragar. Guacha el business del gobierno con tu esfuerzo laboral. Se hace rico el gabinete del gobierno federal. Por el cucú te la van a poner, por el cucú te la van a meter, por el cucú te la van a poner. Suavecito, suavecito hasta que deje de arder. Come, come, come, coco me mierda. Come, come, come, coco me mierda. Come, come, come, coco me mierda. De arriba y el de abajo todo el mundo come mierda. Come, come, come, coco me mierda. Come, come, come, coco me mierda. Come, come, come, coco me mierda. Familia y vecindario todo el mundo come mierda. Ya no van a llegar donativos grandes después. Ya no va a entrar mucho dinero. Más que el que tú nos des en este momento. Gracias, señores. Hasta la próxima. Con esta nos vamos y damos paso a las siguientes bandas. Espero que se la sigan pasando chingón. Y váyanse en paz a casa cuando acabes. Platito de tu pluma se va a secar. Si todas las ideas no las apuntas, las hermosas musas te abandonarán. Deja la pereza y comienza ya. Me llama la atención de haber una razón. Ya no veo los guitarros. Subiste al camión. Quizás se represión. Algunos dicen que no, que están escondidos componiendo algo mejor. Espero sea eso y lo pagan a diario. Aquí no pretendemos del café literario. Sus ricos se generen letras con sentido. El arte en la banda es siempre recibido. Yo respeto al grafitero que sale sin dinero con un par de lata. Con un par de huevos. Pinta sus ideas, no se queda con ellas. Con un par de churros. Con un par de botellas. Y vos que estás haciendo con todo ese talento de coger la pluma y soltar mil besos. Ya no te veo hacerlo, no está desperdiciando. Termina ya tu obra, lo estamos esperando. Dirías todos coros, un poeta duerme en la habitación. Te pone todo con otra oración. Guarda su libreta bajo el colchón. Pero de inspiración, alimento para otra generación. Que será mejor, que tendrá valor para darte. Y desbordarme la conciencia retacada y de ideas. Para que volver, sí, para que me veas. No pueden entender que es lo que estoy gritando. Con mis campos, con mis lates estoy manifestando. Que estoy mandando un mar de desinformación. Perdido en un trabajo sin derecho a educación. Viviendo en la era de la tecnocracia. Gritando con mi arte que viva mi desgracia. Toda mi digna rabia. La participación aquí llega online. Cantando esta canción porque abajo y a la izquierda está mi corazón iluminando con mensajes de nuestro callejón. Mi golpe lo escribo, mi golpe me llega. Mi golpe me sale toda la inspiración. Y un poeta duerme en mi habitación. Le pone color con otra oración. Guarda su libreta bajo el colchón. Como un tesoro de inspiración. Alimento para otra generación. Que será mejor,

Gracias, señores. Hasta la próxima, de Coraza.